cosa y si tú no lo bailas, échate pa' allá. El ritmo de Erilla es para gozar y si tú no lo bailas, échate pa' allá. El ritmo de Erilla es para gozar y si tú no lo bailas, échate pa' allá. El ritmo de Erilla es para gozar y si tú no lo bailas, échate pa' allá. Ya llegó, esto casa sabroso. ¿Cómo subí, cómo va? Eri toca sabrosito pa' que gocen los pollitos. Eri ya llegó, él toca sabroso. Con la orquesta de Hernández uno goza, goza más, lo digo yo. Eri ya llegó, él toca sabroso. Organízate, que yo te traigo mi ritmo, es para gozar. Organízate, que yo te traigo mi ritmo, es para bailar. Organízate, que yo te traigo mi ritmo, es para gozar. Organízate, que yo te traigo mi ritmo, es para bailar. El ritmo de Erilla es para gozar, si tú no lo bailas, échate pa' allá.